El que siempre trata de comentar la realidad es nuestro querido amigo, como todos los lunes, Quique Romero. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, estamos a un día de la elección de los Estados Unidos. Recién, no sé si escuchaste a lo largo del programa desde las 10 de la mañana, pero teníamos una cronista privilegiada, María José Lubertino, que nos estaba contando desde allá lo que ella estaba viendo y lo que estaba viviendo. Así que vamos a contar ahora desde tu percepción, que desde hace tantos años venís analizando los Estados Unidos. Queda un solo día para la elección. La pregunta que flota en el aire es si mañana será San Donald Trump, emulando aquella frase mañana es San Perón o no. Y no se interprete que estoy diciendo que Trump sea un santo, para nada. Pero bueno, vamos a analizar un poco las noticias del fin de semana, lo último que fue sucediendo. Lo más notable fue lo que sucedió el sábado a la noche, el sábado pasado en Reno, en Nevada. Hubo un incidente de seguridad muy confuso, no está aclarado. Fue confuso, es verdad, yo vi el video y era como súper confuso todo lo que pasó. Supuestamente entre el público había una persona con un arma decidida a atentar contra la vida de Donald Trump. Esa persona fue inmediatamente neutralizada por el servicio secreto. En el video se lo ve como a Trump lo sacan del estrado de manera inmediata. Y después, bueno, las noticias de los medios hablan de que no tenía un arma. Es todo muy confuso. Hay que ver las noticias que nos llegan, el grado de verdad que tienen. Pero lo que sí está claro, y esto lo venimos analizando desde que empezamos a analizar el fenómeno Donald Trump, el riesgo de vida que tiene su candidatura. No sería la primera vez que en Estados Unidos matan a un candidato a presidente. Sucedió con Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, poco antes de ser nominado como candidato por el Partido Demócrata y siendo el favorito para llegar a la presidencia, lo liquidaron de plano. Hay una costumbre de matar a todo aquel presidente o todo aquel candidato que no es conveniente para el sistema. Y la historia, bueno, empieza con Abraham Lincoln y uno creería, bueno, fueron Lincoln y Kennedy. No, también fue James Garfield, que lo mataron siendo presidente, también de un balazo. William McKinley, que también lo mataron de un balazo. Lo que pasa es que a estos dos, luego del atentado, vivieron un mes más internados, hospitalizados seguramente y terminaron muriendo. No fueron tan espectaculares sus asesinatos como si lo fueron el de Lincoln y el de Kennedy. O la historia de Robert Kennedy, que también fue asesinado luego de un mitin en un hotel. Una cosa que le pudo haber sucedido a Trump en Reno el fin de semana pasado. También otra de las noticias es que Julian Assange, el Wikileaks, salió a decir que no le van a permitir a Trump llegar a la presidencia de ninguna manera. Y esto ya lo hablábamos en la columna la semana pasada. No se define todo mañana, ahora comienza un periodo hasta diciembre en donde no va a quedar claro quién va a ser el futuro presidente. Vamos a estar frente a eso, vamos a estar frente a las contiendas judiciales acerca de quién ganó la elección, si hubo fraude, si no hubo fraude. Estemos preparados para eso, no esperemos que mañana a la noche o el miércoles a la mañana ya anuncien el ganador es tal y ya está, listo, se acabó todo, se acabaron todas las dudas, los problemas, y a partir de ahora esto es lo que hay. No esperemos eso. Una de las preguntas también que surgen, y esto sale de un análisis de Telesur, podemos criticar todo lo que querramos a Telesur, con el alineamiento que Cristina Kirchner nos puso, pero también se están preguntando si será Mike Pence el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y acá hacen un análisis de cuáles son los verdaderos planes de la élite mundial. que gira a hacer un análisis de que Hillary Clinton verdaderamente como candidata por el Partido Republicano terminó siendo la peor candidata que el Partido Republicano pudo encontrar. Por otro lado, el fenómeno de Trump, que creció como un hongo después de la lluvia, los agarró por sorpresa, pero que se preguntan si no están sabiendo canalizarlo para llevar agua a su molino, hacer que Trump gane y por alguna cuestión sacarlo de la presidencia, ya sea matándolo o a través de un escándalo, obligándolo a renunciar o como sea, y que termine siendo Mike Pence el presidente de los Estados Unidos. Se pregunta, la pregunta está abierta, si no será ese el plan de la élite. Otra de las preguntas que surgen es que tal vez esto sea así y el propio Trump puede no estar enterado de que el plan sea este. Y teniendo en cuenta cómo influyen las élites en las elecciones norteamericanas, se puede llegar a esta conclusión de que si Trump gana las elecciones, será así solo porque esto era parte del plan de estos señores que gobiernan el mundo, sino de ninguna manera se hubiera permitido llegar a la situación en la que estamos hoy, lunes 7 de noviembre del año 2016. Uh-huh. Otra cosa que llama la atención, esto sucedió también el fin de semana. Un medio afiliado a la NBC, es un medio en Chattanooga, en el estado de Tennessee, publicó por error, ¿no?, lo que sería la placa que veríamos en los medios la noche de mañana. Adelantó lo que iban a poner. Adelantó lo que iban a poner, sí, esto recuerda también cuando en una transmisión de la BBC de Londres, cuando estaban transmitiendo en vivo la caída de las Torres Gemelas, la cronista comenzó a relatar cómo colapsó el edificio 7, sin darse cuenta que en el croma a sus espaldas estaba poniendo una imagen de la Torre 7 que todavía estaba en pie. O sea, se adelantó a lo que realmente va a suceder. Entonces la pregunta es, si esto que publicó esta repetidora de la NBC en Tennessee, de la cual ya muestran la placa final, que dice Hillary 42%, Trump 40% de los votos. No nos ¿Repetí cómo decía la placa, Quique? Sí. ¿Los números cómo decía la placa? Hillary 42%, sí. Trump 40%. Ah, bien. No nos estará adelantando que esto ya está todo cocinado. No sea sorpresa que mañana el número final termine siendo ese. Si ese número termina así. Si ese número fuese así, no necesariamente Hillary gana o Trump pierde, porque hay que ver qué pasa en el colegio electoral y cómo son los estados en cual cada uno ganó, ¿no? Por eso mismo. Y acá empezaría esta contienda en los estrados judiciales, que ya sabemos cómo puede terminar. Pero por otro lado, se están formando en los estados del sur, más que nada. El otro día leí una nota que hablaba del estado de Georgia, que hay milicias, grupos paramilitares, de civiles paramilitares, y a los que habitan los estados del sur estas cosas les encanta. Ni te cuento a los chicos texanos cómo les gusta disfrazarse de guerra y salir a la guerra en sus camionetas 4x4. Pero bueno, que hablaban de que se forman grupos paramilitares que están decididos a apoyar a Trump, y en caso de que ganara Hillary, iban a salir a denunciar este fraude, pero iban a salir de una manera muy violenta, a tomar la calle prácticamente. Eso por el lado de que se diera la victoria de Hillary. Pero también decían, si se diera la victoria de Trump, hay grupos que están preparados para hacer lo mismo desde el lado de Hillary. Entonces, lo que se viene de acá a fin de año van a ser convulsiones y revueltas sociales dentro del propio territorio de los Estados Unidos. Esto está claro. Y que Hillary es la candidata favorita de los medios a nivel mundial, no tengo dudas. Ya para esto te puedo citar una nota de hoy de Infobae, escrita por Román Lechmann, titulada El Mundo Según Trump. Y déjame leerte un párrafo de esta nota porque está muy claro lo que nos quieren imponer desde los medios y que acá Infobae simplemente repite, pero lo deja muy en claro Román Lessmann con lo que escribe. Alrededor del planeta se conoce cómo piensa Hillary Clinton y qué haría con la agenda internacional si llegara a la Casa Blanca. Clinton fue primera dama, senadora por el Estado de Nueva York y secretaria de Estado. Sabe cómo funcionan las Naciones Unidas, la importancia de respetar el derecho de las minorías y la implicancia de Washington en Medio Oriente. Es cierto que debe responder por los mails enviados desde un servidor privado y que no convenció su actuación en la crisis de Benghazi, pero su hoja de ruta se ajusta a los desafíos de la agenda global y es improbable que desate una crisis mundial por ausencia de conocimiento y experiencia. Esto es Quique, lo que dicen de Girare. Quique, No, sí. vos viste que estamos hablando de estos mails que estaba investigando el FBI sobre Hillary y demás. Ya el FBI dijo que no va a iniciar acciones, que no va a hacer mucho más, como que le dio un Sí, guiño. raro, y un día antes, Y ¿no? justo un día Claro. antes Sí, es un guiño. y la respuesta de Donald Trump fue, ¿cómo pueden haber tomado esta decisión en 8 días? ¿Cómo pudieron investigar esta cantidad de mails en solo 8 días? Sí, ha sido muy. La verdad que la campaña en general, este año puntual de los Estados Unidos fue muy rara. Me parece que el espionaje que muchas veces se critica de los Estados Unidos a nivel externo claramente se mudó a adentro de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero bueno, déjame brevemente terminar con Dale, esto dale, dale, de dale. Roman Lesma, lo que escribió él. Donald Trump, en cambio, está en las antípodas de la candidatura, de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Trump jamás participó de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, como si eso fuera algo negativo, lo dice, ¿no? No sabe nada del Estado Islámico, como si eso fuera algo negativo y como si Hillary sí supiera mucho, ¿no? Tal vez sí sabe porque fue ella quien lo creó. Pretende expulsar a todos los latinos indocumentados que habitan suelo estadounidense. El magnate republicano, si sucede a Barack Obama, puede convertirse en un factor político que altere las actuales reglas de juego del planeta. Entonces yo quisiera preguntarle a Román Lesmann, por favor, explíqueme cuáles son las actuales reglas de juego del planeta, quién las escribió, y si yo estoy de acuerdo o no, porque Vos por ahí querés que son yo me muy ría, actuales. Quique. Vos querés que yo me ría. Y vos querés que te diga lo que yo pienso y opino. Claro, porque si este señor dice que en este planeta existen actuales reglas de juego y que Trump tal vez sea alguien que las altere, ¿quién escribió esas reglas? ¿Qué dicen? A ver si estamos de acuerdo o no. Yo creo que si esas reglas salieran a la luz, muy pocos habitantes de este planeta estaríamos de acuerdo con Sí, ellas. a ver si, porque si la democracia es tan real, que me las expliciten y que podamos votarla, a ver si estamos de acuerdo o no, o podemos Claro, modificarla. claro. Entonces, como conclusión final, pongamos en una columna a Hillary Clinton y en otra columna a Donald Trump, ¿no? Y hablemos de punto por punto, política exterior norteamericana. Donald Trump salió a decir que si él es presidente, se van a acabar los derrocamientos de presidentes en el mundo patrocinados por Estados Unidos. O sea, esto sería un punto positivo para Trump y un punto negativo para Hillary. Ya sabemos cómo es la política exterior de los Estados Unidos. Ella fue secretaria de Estado. Las guerras. Trump también salió a decir que si él es presidente, todas las tropas norteamericanas que andan dando vueltas por el mundo van a volver a los Estados Unidos. Hillary, ya sabemos lo que piensa. Entonces esto también sería un punto positivo para Trump y un punto negativo para Hillary. Los mercados. ¿Qué va a pasar con los mercados si Trump gana mañana? Y se van a derrumbar, está claro. Ya la semana pasada dieron un adelanto en los mercados de los que son capaces de hacer si llega a ganar Trump. O sea, esto desde el punto de vista de los mercados, Trump sería negativo y Hillary sería positiva. Bien, Desde el Quique. punto de vista del nuevo orden mundial, y es lo que acabo de decir con estas reglas de juego planetarias, Trump sería muy negativo para el nuevo orden mundial, Hillary sería muy positiva. Quique, gracias como siempre, me quedé con muy poquito tiempo, te agradezco como todos los lunes, seguramente, tal vez después de la elección, según lo que vaya sucediendo, volvamos a hablar contigo para saber cuánto de esto de lo que estuvimos analizando a lo largo de las semanas tenías razón. Así que te mando un abrazo y que tengas muy buena semana, como siempre. Gracias, Maxi, y con el diario de mañana ya sacaremos nuestras conclusiones. Que tengas buen día.